Ir con ustedes su mega programa, bajando directamente desde la montaña con todos sus secretos, el gurú, el maestro, el dios de la montaña, Vicente Moyano Rojas, presentando Guerreros del Arco Iris, solo aquí en el 107.5 FM Stereo. Una gentil presentación de Club de Andinismo, Viñagre Andino y Sergio Aguilera, el sensei, el gurú, el dios de las plantas. Gracias a ellos tenemos el gusto de compartir con ustedes lo mejor de la música de la Pachamama, solo aquí en 2 horas de excelente programación musical, junto a Vicente Moyano Rojas y su programa Guerreros del Arco Iris. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo ahora. Kamisaraki Gilatanacas, Kamisaraki Cuyakitanacas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 en frecuencia modulada y además a través de nuestra línea online en todo Chile, en todo el mundo. Como siempre, todos los miércoles a partir de las 20 horas estamos en el aire con Guerreros del Arcoíris. Programa siempre especial para ustedes, como todos los miércoles, saludando a nuestros socios colaboradores que hacen posible el que estemos en el aire durante 20 y tantos años. Ellos se han ido uniendo a nosotros. Esta vez me refiero a Sergio, que nos ha acompañado durante tantos años, ¿cierto? El gurú, el sensei de las plantas. Lunes y viernes en Ernesto Alvear, esquina Concha y Toro, lo pueden ubicar. También en la Feria Grande. Ahí está Sergio. Y les dijimos la semana pasada, ¿cierto?, que se unían nuestros hermanos, que hoy día también además están invitados, que son los artesanos de Pirque, que están con nosotros a contar de este tiempo para difundir todo lo que ellos hacen en sus manualidades, también el trabajo de lo que es la proyección cultural, que es muy importante y que hoy día lo vamos a conocer además. Ellos son también nuestros socios colaboradores. Y bueno, un amigo que no quiso que yo lo nombrara, pero lo tengo que nombrar. Es muy importante que desde ahora en adelante también se nos une Giordano Caballero, un gran amigo que nos quiere ayudar a que este proyecto de este año 2018 lo podamos realizar. Así que muchas gracias, Giordano, y bueno, aquí está el programa y está el espacio para lo que tú estimes conveniente. Y también el Club de Montaña, que por tantos años llevó el nombre de Vinagre Andino. Hemos decidido, no decidido, sino han decidido, y aparte por fuerza mayor, cambiar el nombre. Así que vamos a llamarnos desde ahora en adelante Club Andino Puente Alto. Así que ya luego vamos a salir a la luz pública y también les invitamos a participar. Vamos a iniciar el programa de hoy con un homenaje, y un homenaje no a cualquier persona, sino a las mujeres que han salido a las calles en todo Chile, pero especialmente en Santiago, dando un ejemplo de una marcha totalmente pacífica por las reivindicaciones que ellas tienen y que han sido, han sido por siglos victimizadas con el patriarcado, ¿cierto? De lo cual todos los tenemos que sentir un poquito culpables. Vamos a,

mi mano estremecido, son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me estremecido, hasta perder casi el sentido. Loca mi mamá estremecido, son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Bueno, ahí estaba Silvio Rodríguez en este inicio del programa, ya con este homenaje a la mujer, a este cambio social que están provocando las mujeres a lo largo de todo Chile, como muchos cambios que se nos vienen de verdad, y que muchos van a ser, yo creo que todos ojalá sean positivos para nuestra patria. Ya son muy importantes cambiar la forma de vida, de vivir en una democracia libre, en una democracia plena, entonces donde no nos dividan tanto los partidos políticos, sino nos una más que nada el país. Bueno, así que todo el Nehuen para todos ustedes, chiquillas, que están ahí en la lucha por las reivindicaciones de las mujeres. Vamos a ir a un pequeño homenaje poético, si lo llamamos así. Es de un gran poeta, ¿ya? Muy vigente, Hernán Rivera Letelier, ¿cierto? Del norte de nuestra patria, que se ha forjado su poesía exclusivamente en lo que es la pampa, en lo que ha sido de alguna u otra manera el sacrificio de los enganchados, de aquellos que vivieron el salitre, de aquellos que forjaron este país de alguna u otra manera y que dentro de su sacrificio también perdieron mucho en la vida. Reivindicaciones laborales como la gran cantata de Santa María, ¿cierto? Dedicada a los trabajadores de aquel tiempo, de allá de las salitreras. Entonces, Hernán Rivera Letelier ha plasmado en sus letras, en sus libros, la problemática que todavía sigue en pie con aquellos que dieron a esta patria progreso y dieron a esta patria riquezas. Un homenaje a Hernán Rivera Letelier no se lo damos nosotros, sino se lo da la gran agrupación Punahue de Antofagasta con esta poesía al desierto. Café y surcado de rayas, el que el dedo recorre sin bajar sus quebradas, sin oír sus silencios, sin otear sus distancias. Yo no hablo del norte dibujado en los mapas. El norte del que yo hablo es el norte del alma, ese cartografiado en la piel de la cara, el que habita conmigo, el que tengo por casa. Mi altar es una piedra y mi patio es la pampa. El norte del que yo hablo es el norte del alma. Yo no hablo del norte con la voz del poeta. Cuando yo hablo del norte, son las piedras, del que yo hablo es de los que se quedan, y si un día se van, su recuerdo es estrella, porque al volver la vista, su alma aquí se queda, como un cráneo de vaca, decorando la arena. El norte del que yo hablo es de los que se quedan. Yo no hablo del norte con la voz del poeta. Cuando yo hablo del norte, las que hablan son las piedras. El norte del que yo hablo es de toda una vida, en busca de la veta o la huella perdida. Ese sin horizontes, de mundos sin orillas, el de piedras que estallan en su sed infinita. El norte del que yo hablo es de toda una vida. El norte del que yo hablo es el norte de sangre, el de gestas heroicas, el de atroces masacres, el de días ardientes, el de noches glaciales, el del viento que hiere con esquila de sales. El norte del que yo hablo es el norte de sangre. Yo no hablo del norte de la lengua hacia afuera. Dios me libre de hacerlo. Mi mujer es morena, mis hijos tienen ojos del color de la quena. Mi padre murió aquí y mi cuerpo aquí se queda. Como ofrenda a este suelo, que todo me lo ofrenda. Yo no hablo del norte con la voz del poeta. Cuando yo hablo del norte, las que hablan son las piedras. Yo no hablo del norte con la voz del poeta. Cuando yo hablo del norte, las que hablan son las piedras. Bueno, ahí estaba Punahue de Antofagasta. Oye, le mandamos un saludo súper grande a Ramoncito Olivares, que en esta producción, porque esta es la remasterización de este tema, y aparece ahí Ramón Olivares, así que, bueno. Así que repetimos el saludo para este gran hermano de allá de Antofagasta, ¿ya? Tierra que está luchando también porque se descentralice Chile, ¿eh? Ya esta cosa que realmente Santiago es Chile, no le favorece a muchas comunas. Saben que ahora hay muchos que están contaminados, antes ni se sabía de eso, ¿no? Y la semana pasada la contaminación llegó hasta Puerto Montt, así. El cuento está fuerte por todos lados, la contaminación y todo el cuento de la locomoción, no es solamente Santiago. Así que ojalá los señores feudales de este país piensen en la regionalización, que es muy importante para toda la gente, que Santiago no es Chile, ¿ya? Y haya más pega para el sur y para el norte y todo eso. Bueno, pronto vamos a estar, ya están situados aquí, son nuestros socios colaboradores que vamos a venir, vienen a visitarnos, vamos a hablar con ellos, los vamos a conocer, pero además de eso, vienen a hacer una gran invitación a todos nosotros y a ustedes también, por supuesto, para... ¿Pero para qué les digo? Después les digo, mejor vamos a escuchar, porque nos vamos a poner bien solemnes y vamos a viajar imaginariamente hacia hasta la altura del altiplano, para sentir de alguna u otra manera que el tiempo está cambiando. Este mes es un mes muy importante para las culturas, nuestras culturas, nuestro pueblo mapuche, nuestro pueblo aymara, nuestro pueblo quichua, nuestro pueblo atacameño, nuestro pueblo rapanui. Este mes es el encuentro con el sol, con el encuentro del ciclo, de volver a empezar un nuevo ciclo, que ojalá sea el mejor para todos, especialmente para nuestros pueblos que no la pasan muy bien en estos tiempos, en la recuperación de las tierras, en la incorporación del lenguaje, un montón de cosas que se nos han ido perdiendo en el tiempo y no le hemos dado la importancia. Guerreros del Arcoíris durante estos 24 años ha defendido esa posición, así que nos seguimos sumando y vamos a ir a encontrarnos con la Pachamama de alguna otra manera en esta melodía tan hermosa, como que ustedes imagínense este anata, este carnaval de Año Nuevo, de Nuevo Siglo, de Machac Mara, de Inti Raymi, de Huilchipantu. Vamos a escuchar los sicuri, los que bajan del sol, con Altiplano, sicuri. Bueno, ahí estaban los sicuris y dando paso a los sicuris llega también la gente invitada para hoy. Bueno, nos acompaña Abel Romero Cheuquepil, que es Mapudungún, pluma de avestruz, ¿ya? Y nos acompaña también su compañera, que se llama María Rapimán, ¿ya? Camino del Cóndor, ¿ya? Y también se hacen acompañar por la presidenta de la agrupación de artesanos, la señora Galia Valladares. Está con nosotros Galia ¿Cómo estás? Acércate bien al micrófono. Hola, buenas noches, Vicente. Bien cerquita, ¿ya? Bien cerquita porque vamos a grabar el programa, entonces para que salga todo bonito y podamos seguir escuchándolo en la semana. Galia, cuéntanos un poquito. Primero darte la bienvenida acá a la radio y al programa Guerrero del Arcoíris. Primero darte las gracias también por aportar ustedes, cada uno de ustedes, cada artesano, un granito de arena para la cultura de esta comuna que es Puente Alto, pero Puente Alto y Pirque somos hermanos y nos une el río, nos unen muchas cosas, más que nos desune. Oye, Galia, cuéntanos un poquito de la agrupación de artesanos de Pirque. ¿Cuándo se fundó? ¿Cuántos miembros hay? ¿Dónde están ubicados? Etcétera. Bueno, esto ya lleva 20 años, cumplió 20 años ahora en enero. Y somos una agrupación de artesanos y ahora se están sumando también algunos productores. Estamos emplazados en el Parque Vicente Huidobro en Pirque y tenemos el comodato del lugar y bueno, la idea es hacer un aporte también a la comunidad en cultura. Van grupos a tocar música, a bailar. Y la idea es que esté abierto a la comunidad y que todos los grupos que quieran participar con nosotros se sumen. O sea, tienen una proyección cultural, pero además también tienen artesanos, gente que realmente trabaja ahí en sus manualidades, que son muchos los puestos, yo he tenido la oportunidad. Pero cuéntanos tú un poquito acerca de quiénes conforman esta gran agrupación. ¿Cuántos son los miembros que la componen? Somos alrededor de 25 miembros, donde hay gente que hace madera, orfebrería, vellón. Hacen monturas también en cuero. Hay viveros también de planta, está la ruca, donde hacen comida típica mapuche también, que forma parte, también nos han acompañado por muchos años. O sea, es una amalgama de manualidades, de pensamiento, de cultura que no debemos dejar escapar, porque yo creo que los espacios en este país son muy pocos. Y Galia nos invita a las agrupaciones musicales, literarias, a que puedan visitarlo. Así que, qué bien. Pero bueno, esta noche Galia no viene sola, viene acompañada por, como les decía, Abel y María. Vamos a conocerlo esta noche a ambos. ¿Cómo estás, María? Buenas noches. María, bien. Mi nombre es María Rapimán. Bueno, agradecer a la radio y la invitación por estar acá. Bueno, sí, nosotros estamos ubicados en el Polito Artesano, tenemos una ruca demostrativa y educativa a la vez, porque la gente que nos visita normalmente llegan y quieren saber con respecto a nuestra cultura. Entonces, nosotros estamos ahí para poder enseñarles también de alguna forma todo lo que se vive en una ruca. Qué importante, vamos a ir compaginando el desarrollo de la conversación con música y todo eso, pero conocerlo más a fondo. Y cuando tú dijiste ruca, entonces a mí se me vino a la cabeza inmediatamente el arquitecto, el que se diseñó de alguna u otra manera, trayendo desde sus mismas raíces del sur de Chile, como es Abel, que ha tratado de plasmar en que la gente cuando entra, que es la impresión que yo me llevé, es de poder sentir un poco lo que podría ser Lonquimay, lo que podría ser el interior de Temuco. Así que te felicito, Abel, por ese trabajo, y cuéntanos un poquito también de cómo se creó todo esto, que es algo muy hermoso. Buenas tardes, Pupén y Pulamien, los que están en este momento escuchando la radio. Mi nombre es Abel Romero Choquepil, que significa pluma de avestruz. Bueno, nosotros como matrimonio estamos en esta organización Pueblito Artesano hace 17 años, lo cual nos sentimos ya como parte de Pirque. Llevamos 25 años acá, y nos sentimos muy feliz en esa organización, porque nosotros como mapuche entregamos en nuestros valores, en nuestras raíces que nos dejaron nuestros abuelos, nuestros ancestros. Entonces para mí es grato de estar ahí, para, porque es, estamos entregando sabiduría, porque realmente la gente que llega ahí en esa ruca, en esa estructura que se diseñó, la gente se impresiona mucho, se recuerda de cómo vivían antes los antepasados, y eso, feliz, porque yo digo que estamos entregando algo también a la comunidad. Así que agradecido por estar en esta ciudad de Santiago, y eso, así que... Y aprovechamos en el nombre de ustedes saludar a todos los hermanos mapuche que radican tanto en nuestra comuna como en Pirque, como en todas partes de Santiago, que por muchas razones han tenido que dejar sus tierras para poder surgir, pero jamás olvidan de dónde son. Ese tratado que tienen con su antepasado no se ha terminado, siempre hay un hilo conductor. Así que felicitaciones a todo el pueblo mapuche que reivindica la cultura propia. Bueno, vamos a ir compaginando, luego vamos a ir conversando con los hermanos que también nos van a hablar un poquito del arte culinario del pueblo mapuche, que lo manejan muy bien, se los digo, porque tienen que ir, porque me comí unas papitas el otro día, ay, ay, ay. Bueno, pero así ustedes, para que ustedes se interesen también y los visiten, así en un día muy invernal, estar ahí en la ruca comiendo cachucho, ser muy rico. Vamos a probarlo. Bueno, vamos entonces, chiquillos, a escuchar la música y a seguir conversando con nuestros hermanos. Vamos a conversar también del tema de nuestros socios colaboradores. Bueno, tenemos un programa muy interesante, y también al Sergio lo vamos a invitar ya a que participe con nosotros, porque ellos nos vienen a hacer una invitación ya en la siguiente vuelta, ronda de comunicaciones con ellos, van a hacer esta invitación a todos ustedes. Vamos a ir a escuchar a Iyapu, ya a la agrupación Iyapu, que le ha ido muy bien y que se presenta en estos días ahí en Arena Multichelo, para que lo puedan ver, un grupo que realmente está ahí con la problemática de los pueblos originarios, y especialmente del pueblo mapuche, porque tuvieron en la producción anterior, tuvieron que viajar y estar en la comunidad y vivir ahí con los loncos para poder impregnarse, para poder hacer la música que hicieron. Así que, bueno, esta vez recordando lo que es la pampa, el sacrificio de lo que es el altiplano chileno, imaginémonos el estar allá con esas camanchacas, con ese... Con ese bajo cero en las noches y esa calor interminable en el desierto más árido del mundo. Iyapu, Pampa Lima. ahí estaba recibiendo estos sicuri y hemos partido con Altiplano, luego Illapu, y están con nosotros, como le decía, nuestros hermanos artesanos de Pirque, que y un saludo a través de ellos a todos los artesanos de todo Chile, de todo el mundo, y también de Puente Alto, mis amigos de la agrupación de artesanos Cordillera, donde su presidente, me acabo de enterar que no la está pasando muy bien, así que le mando un saludo al Jalil, que la está pasando re mal en cuanto a su salud, así que vaya para ellos todo. Esto es una hermandad de alguna otra manera, y en esta invitación especial, que vamos a contar un poquito con la Galia cómo fue nuestro encuentro, cómo la Pacha nos une, porque yo llegué al pueblito a comer, mire, y entonces conozco a Galia sentada justamente afuera de la ruca, y ahí se acerca María y me comenta que tiene muchas ganas de hacer cosas, y si alguien tiene ganas de hacer cosas hay que unirse con otros que quieran hacer más cosas, y así nos vamos uniendo. ¿Fue así o no? Sí. Bueno, pero ustedes, aparte, como los decía al principio, Galia, ese encuentro con el folclore que yo lo he podido vivir con mi hermano Jorge Céspedes, el Manguera, que está siempre en ese lugar, y también este chico Salas, que han hecho un trabajo muy bonito en el correr del tiempo. Ustedes le han dado cabida a un mundo que es muy rural, que es de Pirque, que le pertenece, que es como su identidad, y ojalá nunca jamás la puedan perder, que es la cultura campesina. Ustedes la tienen ahí, la tienen inserta ahí, uno se puede sacar fotos y... ¿Ah? Sí. Sí, bueno, ahí todos los grupos de Pirque tienen la llegada en cualquier momento y subirse al escenario cuando quieren guitarrear, los payadores, los guitarroneros también. Qué bueno que te acordaste de los payadores, porque en ese lugar muchas veces se presentó Santos Rubio. Sí. Donde también hay un escrito de él que habla de ustedes, los artesanos de Pirque. Qué hermoso, o sea, estamos llevándolo imaginariamente a la gente que nos está siguiendo en la radio para que además los visite, así que tú ponele ahí para que los visiten, para que vayan a conocer todas estas cosas que estamos hablando. Bueno, extendemos una invitación a toda la gente de todas las comunas de Santiago, que los fines de semana se acerquen al pueblito. Tenemos artesanía, comidas típicas y música, baile, y también no solo a la gente que nos visite, sino que también a todas las personas que quieran dar a conocer su música, dar a conocer sus bailes, están invitados para que también participen con nosotros. Qué bueno, Galia, pero en esta fecha, Abel, que es una fecha muy importante para nuestros pueblos originarios, se nos avecina en breve... Para usted, Wilchipantu, para el mundo andino, el Machacmara, el Inti Raymi, el Wilcacuti, pero es el encuentro con el sol, es el volver a encontrarse con la Pachamama. Como pueblo mapuche, lo tienen muy inserto, ¿podrías contarle un poquito qué es el Wilchipantu para los hermanos mapuche metropolitanos, más bien dicho, porque ustedes tienen que reemplazar muchos productos que no están aquí el día de Wichipanto, así que cuéntanos un poquito cómo lo tienen que hacer, tú que sabes además el arte culinario del día, porque ese es el día, pues, claro. Como la fiesta, ¿cierto? Fiesta, sí. Bueno, sí, se nos acerca ya muy pronto el Wichipanto, que es el 24 de junio, lo celebramos en conjunto con el Peñi, que nos está entrevistando, y queremos hacer algo que salga, que no sea de nosotros, sino que la Pachamama, la Ñuqui Mapu, ella se haga cargo de esto. Nosotros somos solamente un ser humano, pero nosotros presentamos siempre toda ella. Él nos da nuestra fuerza, nuestro nehuén, y por eso estamos para servir, para mostrar y que la gente vea lo que nosotros estamos haciendo. Y nosotros no es algo que no que no viene de mucho tiempo, de nos dejaron esto nuestros abuelos, entonces nosotros estamos como volviendo hacia lo que era antes, porque acá como que de repente mucha gente, mucho público que ha ido a nuestra ruca, dice, nosotros no nos enseñaron esto, no vimos esto, ¿por qué ahora se está devolviendo a nuestro ser otra vez? Entonces ahí acá mi señora, mi compañera, ella le explica, porque ella tiene mucho conocimiento de esto. Entonces, entre los dos como matrimonio, damos nuestro conocimiento y le decimos a la gente, sí, existimos, estamos acá, luchamos por nuestra tierra. Todo lo que pasa, quizás no, la tele lo que muestra no es verdad. Y ahí nosotros le decimos a la gente, porque le dicen quemaron camiones, pero quizás no es así esto, viene de otra parte, porque la realidad no es así, porque los peñes, tú vayas a una comunidad, no te llegan y te echan así sacándote así a golpe. Ellos son muy amables, nuestro hermano, nuestra familia, atraen a los huincas, como se le dice. Entonces, para nosotros eso es muy justo todo. Entonces, lo que hacemos es verdad, entonces para eso estamos acá y entregando conocimiento de lo que sabemos. Qué bueno, mire, ahí está la sabiduría, pues, ahí está la sabiduría de nuestros pueblos, de nuestros antepasados, que ellos marcaron una presencia en forma oratoria, ¿ya? O sea, se iba pasando desde los abuelos hacia los hijos y de los hijos hacia los nietos. Es decir, algo que se ha ido perdiendo, que es la comunicación. Hoy día todos estamos metidos en internet y no estamos comunicados entre nosotros. Bueno, es cierto, por lo que Isabel, María, nos vamos a encontrar este 24 en esta unión, de alguna otra manera, una complicidad más bien dicho, de querer juntar nuestra propia identidad, porque esa es la verdadera identidad. Chile comienza en Arica, donde existe el pueblo aymara, donde tiene problemática bilingüe, donde recién se está abriendo la universidad para poder estudiar educación bilingüe, que podría ser trilingüe, porque debiera de ser aymara, mapudungún y castellano. Es una tarea muy grande. Y ustedes, como decía Abel, han mantenido viva esta ilusión, y la invitación para este 24 es que María nos va a hacer. Claro, mira, yo invito a toda la gente que nos está escuchando en este momento, mapuche y no mapuche, solo tienen que tener ganas de pasarlo bien, de compartir, porque nosotros ese día estamos con todo el Nehuen, la fuerza, para recibir a ustedes y compartir tal vez un mate. Alrededor del fogón, a lo mejor una danza, queremos estar contentos, renovarnos ese día y con toda la fuerza, con todo el Nehuen, tener ánimo de pasarlo bien. Invitamos a toda la gente que en este momento nos está escuchando, como dije recién, mapuche y no mapuche son bienvenidos, pero tiene que tener respeto también por lo que hacemos, respeto por la naturaleza. Lo que pasa es que tenemos alguien en línea. Ajá. Que además de saludarnos esta noche, nos va a hacer su aporte. Bueno, que hable ella mejor. Me parece. ¿Cómo está, Mari? Buenas noches. Hola, primo Vicente, ¿cómo estás? Muy contento, muy feliz de volverte a escuchar y cómo el ciclo ha pasado tan rápido que ya los volvemos a encontrar en este unión de la Pacha que nos llama a comunicarnos y a estrechar energía de alegría y de buenos augurios para el año que se nos avecina. Así es, muy lindas tus palabras, Vicente, súper inspiradoras. Bueno, tú, como siempre, te hemos pedido tu colaboración y yo como familia he abusado de todos ustedes, pero sé que es con cariño y sé que es con mucho amor y ustedes también con mucho respeto. Así que comunícanos tú y comunícale a los hermanos que tú vas a estar ahí, que vas a hacer presencia. Sí, mira, por tercer año consecutivo, Raitai, que es un colectivo de danza familiar, va a estar presente acompañando a la celebración del Machac Mara. Muy contentos, muy felices por esta bonita iniciativa, totalmente autogestionada. Estamos ahí para apoyarte un año más y muy felices de participar. Partimos con el bebé en brazos y hoy día vamos con nuestros caminantes. Nos acompañan los papás, los nietos, los hijos, los abuelos, así que como familia y como familia artística que es Raitai, con 22 años de trayectoria, una vez más presente ahí con el Machac Mara apoyando esta hermosa iniciativa y esta hermosa celebración. Marita, te doy las gracias y también en el nombre de mi hermano acá que están de cuerpo presente, es darte las gracias y que la Pacha te bendiga mucho. Y el 24 vamos a estar ahí a partir de las 3 de la tarde celebrando esto, este encuentro con la Pachamama, con la Ñuque Mapu, que es muy importante. Lo olvidamos cada día que pasa, nos olvidamos de nuestra madre tierra, nos acordamos cuando la madre tierra nos amarrea un poco y nos dice: hey, estoy aquí, soy madre, y si mis hijos se portan mal, tan tan en el popó le daremos. María, muchas gracias. Gracias a ti, Vicente, y nos estamos viendo el 24, y gracias a los hermanos ahí artesanos también por abrirnos las puertas a los grupos que somos autogestionados, porque pucha que nos cuesta encontrar lugares bonitos para presentarse, y esto es una bonita oportunidad también para aquellos grupos que no somos dependientes de ningún lugar y autogestionamos todos nuestros trabajos. Así vamos por un año más de Machac Mara y para comenzar este nuevo ciclo con todo el Nehuen y con toda la Jayaya para todo el mundo. Así que vamos ahí el 24 con todo. María, aparte, ustedes como agrupación también pueden preparar un cuadro para ser presentado en el escenario. No tanto la comparsa esta vez, sino también la presencia de ustedes, del trabajo que han hecho durante este tiempo. Así que toda la energía para ustedes. Gracias, ahí estaremos, nos vemos, un abrazo. Jayaya. Jayaya para ti. Bueno, se van sumando en esta invitación que tú estás haciendo, sí. Se va sumando la gente, estamos tratando de invitar a más, así que si están en sintonía Kodachi y todas las agrupaciones de aquí de Puente Alto que quieran acompañarnos este 24, todas van a ser bienvenidas, bien recibidas y ojalá con alto esfuerzo de todos, bien alimentadas. Así es. Y María es la encargada de alimentar no solamente en esta fecha, sino que siempre en la segunda vuelta vamos a hablar de las manualidades que ellos tienen. Es decir, ¿qué hace Galia y qué hace María con Abel? Nos van a contar. Vamos a ir a la música con una palabra mapuche que se llama barba, payún. Payún. ¿Ya? Pelé. Y kila, que dice que son tres. ¿No? Kla. ¿Ah? Kla. Kla. Entonces, tres barbas, pero más conocido como Kila Payún. Kla Payún. Vamos a escuchar de la poesía esta noche de Francisco Pessoa Vélez, Canto a la Pampa. Pampa, la tierra triste, reproba tierra de maldición, que de verdores jamás se viste, ni en lo más bello de la estación, ni en lo más bello de la estación, en donde la ve. Nunca gorjea, en donde nunca la flor creció, ni del arroyo que serpentea su cristalino bullirse.

esto que tú siempre, no es esta fecha, que además de esta fecha nos va a hablar qué los va a tener de rico para la gente que va a ir, pero además de eso es lo que frecuentemente ustedes hacen ahí en la ruca. Bueno, normalmente nosotros trabajamos bueno, con el trigo, el maíz, los piñones, la papa, carne también, el cerdo, el picante, el merquén, el ají picante que es el merquén, con semilla, con esencia. Hoy día estoy trabajando también la carne con, bueno, queda un poco gourmet, porque trabajo con la carne y le pongo harto como el... la esencia mapuche a base de hierbas. Entonces, la gente que va y visita la ruca encuentra muy rica la comida. Oye, yo voy a decir eso acerca, uh-huh, ya que hablaste del cerdo, uh-huh, porque yo tuve la oportunidad de comer cerdo y fíjate que no me cayó mal, porque el cerdo es pesado y sobre todo si tú vas a ese lugar y andáis manejando, no podéis comer con vino, que sería lo lógico. Pero me encantó porque no me repitió y todo eso. Este, la esencia de la hierba le hace ese... Eso es, sí. Y trabajo también con la sal de mar. Entonces es como, no sé si será más sanito, pero... Pero obvio. Claro, le estamos poniendo, claro, le estamos poniendo sal gruesa de mar. Para los hipertensos, especial la comida mapuche ahí en la ruca del pueblito. Así es, sí. Y también con la harina tostada. Es a base de eso. Nosotros trabajamos el trigo, el maíz, el piñón, la papa y bueno, y la carne normalmente. Siempre va, de todas maneras tenemos una copita de vino para la gente. ¿Y cómo es el sistema de lo que le echan al carrucho? Lo va a explicar a él porque yo estoy seguro que él lo hace. Ya, cuéntame la picadita y el menjunje que se le echa ahí al carrucho cuando viene calentito. Catuto. Sí, bueno, el catuto a base de trigo. Eso se cuece el trigo después de una vez que se deja enfriar un momento y de ahí se muele. Bueno, ahora antes se molía con un cudi, con una piedra, pero ahora ya se usa el molino, se usa el 1-2-3 para hacer eso. Y de esa forma, una vez que uno lo ya se pica, se muele, se hacen los lulitos y se aplasta con un ulero. Y de esa forma después se lleva un plato y se puede hacer servirse con miel, con merquén, con un pebre. Y al ladito... ¿Estás dando hambre? Y así de esa forma se prepara el catuto. Bueno, la invitación está hecha para todos ustedes, pues ese día no se crean que no va a haber, va a haber... Abel empieza a trabajar 2 días antes. Claro, no, sí. A moler. El mudai por lo menos se prepara una semana antes. Vamos a tener mudai también, que es una bebida que es tradición de nuestro peñi. Entonces, también el mudai de piñón, de trigo, se hace de maíz. Pero en esta ocasión vamos a tener de trigo y de piñón, que ya eso ya está acá en Santiago, que ya vino, llegó del sur. Así que para que vayan a disfrutar del mudai, que se hace a base de pura miel, no se le echa azúcar, nada de eso. Bueno, y María nos va a contar un poquito también del día de, porque si bien es cierto, a las 3 de la tarde está convocado todo el movimiento andino, pero ustedes van a partir antes. Cuéntanos un poquito, claro, cómo va a ser esa partida de ese día 24, que cae día domingo, y plan A, el plan B y el plan C los va a decir María, porque celebración hay sí o sí. Sí o sí, claro. Bueno, nosotros ese día vamos a estar un poco trasnochados, porque el día antes también tenemos un evento, que es la noche de San Juan. Entonces tenemos la noche de San Juan el día antes, al otro día tempranito, iniciamos la mañana, yo creo que a las 6 de la mañana, ya tenés prendido el fuego, que es importante tener fuego, la energía del fuego también va ese día. Vamos a tener el ritual con la... Nos acompaña ese día la Josefina Tripailaf, la que se va a encargar de la ceremonia de hacer tempranito la rogativa, con la gente que haya en realidad. Si nos acompañan temprano, va a ser a las 10:30, vamos a iniciar la actividad. Y después, bueno, tenemos danza, tenemos un matetún también importante para compartir con la gente que nos visita. Bueno, el plan, bueno, ahí puede pasar cualquier cosa en realidad. Puede que va a llover tal vez, puede llover, puede nevar o hacer mucho frío. de todas maneras vamos a hacer el evento. Sí o sí está en la actividad, porque ese día es muy importante para nosotros. Y justo cae el 24, que es muy importante para hacer el Guiñol Tipanto. Estamos lo más cerca ese día del evento. Y se hace, no dejamos de hacer por lo que sea que pase ese día, en realidad. Qué bien, bueno, la Pacha nos va a acompañar, ¿cierto, Galia? Sí. ¿Cuál es tu manualidad, Galia? Yo soy orfebre. Ya. Trabajo la plata, el cobre, y lo que trato de hacer un poco es rescatar tradiciones. Más que tradiciones, como técnicas, de la forma que lo hacían en la antigüedad, sin usar mucha maquinaria. Rescato las pátinas en los metales y también mucho esmalte vitrio o esmalte al fuego. Bueno, todo ese trabajo va a poder ser apreciado por ustedes durante todo el año, pero esta invitación que le estamos haciendo, que estamos convocándole entre el programa Guerrero del Arcoíris, el pueblo artesano y todo quien nos quiera acompañar este 24, vamos a estar ahí. Vamos a dejar después la ronda para que ellos nos expliquen un poquito más cómo ha sido durante este año, qué quieren para el próximo año como pueblo de artesanos y como también como hermanos dentro de esta comunidad que nos une, que es la tierra, y que nos hemos olvidado. Siempre es bonito recordar que hay un tema que me voy a saltar para introducir un poco lo que estamos. Sebastián, a ver si tú me puedes ayudar de allá de los controles para que me busque a los Jaivas y me ponga esta canción que de alguna u otra manera interpreta que interpreta que es como un homenaje a nosotros, es decir, vivimos en una sociedad que está, como decía Abel, muy metida en cosas, y nos olvidamos que vivimos en la tierra, que somos terrícolas, que debemos de cuidarla y que debemos ser siempre hermanos, que no debieran haber guerras, no debieran de haber dificultades. Nuestros pueblos originarios siempre mantuvieron viva la ilusión de la paz, de la armonía con la naturaleza y con los animales. Entonces es importante estar todos juntos, y esta noche, de alguna otra manera, esto va a ser como el símbolo de este encuentro que se ha provocado entre Guerrero del Arcoíris y los artesanos de Pirque. Vamos a estar juntos el 24 y queremos estar con ustedes también muy juntos. Vamos a estar todos juntos, pero esta vez con los Jaivas. Thank you. puerto con este homenaje a la unión, a la paz, a la armonía de un solo mundo para todos. Están nuestros hermanos y aprovechamos de mandarle un saludo a quien debiera haber estado acá, pero no está, que es la secretaria de la agrupación de artesanos de Pirque, que es Karen Fritz, así que para ti todo el Nehuen y también toda la fuerza para tu familia. Y ¿cómo se llama la presidenta de esta noche? Galia nos va, Galia Valladares, y el otro apellido que es muy importante, Hans. Entonces ella nos va a saludar a los que se acuerda, no se puede olvidar porque si no la van a fusilar, a todos los artesanos que están ahí en ese pueblito que es muy hermoso y que queremos que todos lo conozcan y lo visiten este 24. Bueno, quiero enviarles un saludo grande a todos nuestros compañeros que han estado luchando todo este año, que ha sido muy difícil para nosotros, darle toda la energía y que sigamos unidos, y saludos a todos desde acá. Mire, no quiso nombrarlo, no se lo sabe todo. Son muchos. Me puedo olvidar. María, aparte que nos dijiste que todo lo que hacen en La Ruca, pero para este 24, ¿qué has preparado? ¿Qué tienes en mente para hacer esta pequeña degustación? Entiendas que todos los que vayan van a tocar un poquitito, pero además hay que comprarlo, porque es la idea, porque hay que ayudar, pero también queremos ofrendar, y de alguna u otra manera se han organizado para esto. Así que háblanos un poquito. Así es. Bueno, nosotros los mapuches, ese día es un día de entrega. Nosotros entregamos ese día porque después la tierra durante todo el año nos entrega mucha riqueza, mucho alimento. Hoy día la tierra está en reposo, está descansando, y la respetamos. Nosotros somos de respetar la tierra, el agua, las plantas. Agradecemos el día que nos entrega la madre tierra, con su lluvia, la humedad, el frío, es parte de ella. Entonces, agradecer también a ella, y por agradecimiento ofrecemos el alimento a Chaun Eche en ese día. Entonces vamos a tener una sopa tal vez para el frío, sopita, tortilla, sopa y pilla, pebre, huevitos duros, mudai, catuto. Siempre va a haber un picante ahí para degustar también con la sopa y pilla. Atender a la gente, vamos a hacer unos anfitriones de dejar contento a todos, y vamos a hacer lo posible que todos toquen algo de nuestra degustación comidas mapuche. Bueno, y la invitación también está hecha para que nos quieran acompañar músicos, lacas. Estamos ahí, les cuento que las lacas del Raco están por confirmarnos su participación. Asimismo, están muy entusiasmados los hermanos peruanos que son filial Santiago, que nos van a acompañar con los zambos. Va a ser algo muy hermoso, como todos los años, como la Pacha lo indique, y como dice María, haya nieve, como anuncias por ahí. Uh-huh. Y si nieve siempre ha habido, yo no sé para qué la anuncia, si estamos en invierno. Parecemos tan tontos y ridículos en la televisión. Si en invierno llueve, en invierno neva, en invierno hace frío, no sé cuál es la sensación de que hoy va a llover, pero si estamos en invierno. Va a nevar. Bueno, es la televisión. Bueno, pero no es la televisión donde estamos, es en la radio, y ustedes no se lo imaginen, sino que participen. Así que la convocatoria es para este 24, ¿sí? El Camilo Araníbal con toda su agrupación también lo vamos a recibir. La invitación está hecha para este 24. Ah, sí, pues, pero la Galia nos va a decir, ahí nos están soplando, pero la Galia nos va a decir cómo es la manera de transportarlo, está por ahí, porque si quieren tomar mudai de la Bel, mejor que dejen la chave en la casa y vayan de la siguiente manera. ¿Cómo podemos llegar al pueblito desde Puente Alto, desde Santiago, sí, que es lo más lógico que nos están escuchando? Llegar a la línea, por la línea 4, es línea 4, a la Plaza Puente Alto, y ahí se puede tomar la Metrobús 74, la Río Clarillo, ahora tenemos también colectivos. y que los llevan, pueden decir directamente al pueblito de artesanos, que todos lo conocen. Y que es una novedad además, porque hace mucho tiempo que no había colectivo, había una línea amarilla, me acuerdo, que después salió, y ahora de nuevo han vuelto. Así que también le aprovechamos a mandar un saludo a todos la gente que se la jugó porque Pirque tuviera más locomoción, sobre todo de noche, que quedaba un poco oscura. Así que felicitaciones a los colectiveros de Pirque, y que a ver si nos aguantan poner en sus ventanas este Ulchipantu. Sería muy bueno, ¿eh? Sí. Buena idea. Ya le dio chidea. Así que le pedimos a todos los colectiveros de Pirque que vayan a darse una vuelta a Pueblito Artesano, porque les vamos a pintar sus parabrisas. Bueno, o sea, tenemos fácil acceso de llegar, ¿cierto, María? Así es. No pueden faltar, ¿no? Tenemos energía, pero tú haces una invitación especial a todos tus hermanos que han tenido que emigrar desde el sur para estar aquí, pero no quieren perder esa esencia del pueblo mapuche. La invitación está hecha aquí por la hermana María, quien les va a hacer la invitación a todos los hermanos mapuche. Quiero invitar a todos mis lamien que están acá en Santiago, que venga a compartir con nosotros este Huinyil Chipantu, y compartan la alegría también de comenzar otro año con nueva energía, con otro Nehuen, con otra espiritualidad también. Vengan a compartir, va a ser un día bien bonito, de reencuentro en realidad con todo mi lamien, porque son mis hermanos, que nos encontramos por distintas razones en un otro lugar, pero queremos juntarnos y compartir ese evento tan importante que es el Huinyil Chipantu. Y que lo vamos a mezclar con el machacón. Ah, también, y hoy día va a ser más completo, va a ser diferente este Huinyil Chipantu, porque vamos a estar junto ahí con los hermanos del norte también, y va a ser una fiesta muy bonita. Y bueno, como usted, su grito de fuerza es Marichihueo. Marichihueo, sí, 10 veces venceremos, sí, 10 veces. Entonces, venceremos. Guaranca, Guaranca, Cutasillani, estaremos ahí junto a esta cultura, entregando la fuerza para todos ustedes este 24. Y a ver, pues, hace tu invitación también a los hermanos, porque ella hizo la invitación a las hermanas mapuche, usted le hace la invitación a los hermanos mapuche. Bueno, hago también la invitación a todos los Peñi, especialmente a nuestro querido amigo Víctor Moreno. Sí, a nuestro Peñi ya se le hizo especial su invitación, así que esperemos que esté allá. Y bueno, él también tiene programado nuestro lugar, pero igual probablemente dijo que quizás estaba allá, pero ya se le hizo, y queremos invitar a todos los hermanos que nos acompañen ese día, que vayan a disfrutar del buen mate, de la buena sopaipilla. Así que ahí vamos a estar nosotros para servirle, para atenderlo, así que cada hermano que vaya va a ser bien recibido. Y también pedimos a algunos peñi, tienen instrumento para chuchuca, pifilca, cultún, para que nos acompañen ahí, porque así, de esa forma, tenemos una vamos a tener algo más bonito, sonido para la gente que nos está acompañando y viendo nuestra rogativa, que vamos a estar de muy temprano realizando esto. Así que peñi, pulamien, vengan todos bien recibidos, los niños, ojalá, para que ellos se vayan integrando a esto, lo que hacemos, porque ojalá que de los colegios no se olviden, ojalá, este idioma, porque realmente a nosotros, como ya tenemos nuestra familia también, como que nos olvidamos a decirle que esto es así, hablarle, ojalá, en nuestro idioma, en nuestra lengua, pero no da como un poquito de vergüenza de repente, pero ahí a nosotros le contamos cómo eran nuestros padres antes, y ellos eran fuertes, eran, no sé, ¿cómo le? Sanos. Sanos, sí. Así que por eso le pido que cada hermano que vaya a llenarse de mucha energía ya. Bien, pues. Y Galia nos hace la última invitación al mundo artesanal, a los hermanos que que nos escuchan a través de la 107.5 Guerrero del Arcoíris, nos siguen a través de nuestra línea online, a hermanos artesanos que vayan a ver el trabajo que ellos también hacen y que se pueden hacer cosas tan hermosas en cuanto a los artesanos se pueden entrelazar y hacer una gran feria artesanal regional que sería muy hermosa. Así que también a los hermanos artesanos, ahí está la invitación hecha por Galia, la presidenta de la Agrupación de Artesanos de Pirque. Bueno, el pueblito igual está abierto a... No podemos integrar a todas las comunas porque es de Pirque, pero sí cuando hacemos evento hacemos extensiva esa invitación a los artesanos que quieran acompañarnos también con su artesanía, y ojalá nos podamos unir muchos y poder hacer cosas, porque también estamos como bien abandonados, tenemos poco apoyo y quizás unidos podemos hacer muchas otras cosas. Bueno, yo voy a encargar de eso, Galia, de invitar a los hermanos de la Agrupación de Artesanos Cordillera para que a ver si pueden estar ahí también colaborándolo y estrechando las manualidades. Chiquillos, quiero decirles que estoy muy feliz, darle las gracias además a la Agrupación de Artesanos de Pirque por empezar a colaborar con un pequeño grano de arena en este programa. Tengan en cuenta que somos un programa muy humilde, pero tenemos un corazón muy grande para estrecharlo no solamente al cantor, no solamente al poeta o a las diferentes expresiones artísticas, sino también a nuestros pueblos, que es lo más neurálgico de este programa, que son nuestros pueblos originarios. Así que la invitación está hecha. Darle las muy buenas noches a ustedes, feliz regreso a esa comuna tan hermosa que es Pirque, harto el ae, pero muy linda. Y bueno, seguiremos en el año trayendo otras expresiones artísticas del pueblito para que la gente la conozca. Vamos a hacer una reciprocidad entre Guerrero del Arcoíris, pueblito artesano. Así que muchas gracias por todo. No me queda otra que decirle a los hermanos Peucayán, hermano. Peucayán, baby. Peucayán también. Y aquí a mi amiga Galia, desearte toda la fuerza del sol, de la Ñuque Mapu, de nuestra madre tierra, diciéndote tres veces Jayaya, hermana. Jayaya, Jayaya. Que este 24 sea un día muy especial para todos nosotros, los que nos podamos reunir en pos de una tierra que los necesita a todos. Muchas gracias, Vicente, por la invitación, y ojalá sigamos apoyándonos hacia adelante. Qué bueno, vamos a terminar todo esto con la fuerza del sol, porque desde ahora en adelante vamos a escuchar la música que vamos a tener ese día, o por lo menos las danzas. Y la primera danza es el huayno, y esta noche nos acompañan el huayno, la... ¡Qué linda flor! Mira, se la dedicamos a la flor andina que está aquí con nosotros. Y quien te lo dedica son los huayños peruanos, con toda la fuerza del sol para este 24. Y estas son las danzas que ustedes van a poder mirar. Van a poder ver los huayños con raitai, van a poder ver los tincus, van a poder ver los zambos, van a poder visualizar alegría y mucho regocijo porque el año nuevo ha llegado. Flor, qué linda flor, qué hermosa flor es esta chiquilla, esta chiquilla. Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor, qué hermosa flor es esta chiquilla, esta chiquilla.

donde vamos a estar ahí. A los hermanos de Tayasal. Sí, a nuestros amigos de Tayasal. Yo estoy ansiosa por ir. He esperado este concierto, así que ahí voy a estar. Y el sábado van a estar los Aracpacha. Solitos los Aracpacha y los Tayasal igual van a estar solos. Los Tayasal a 3 luquitas y los Aracpacha a 4. En Nataniel Cox 185B. Sí, ya lo sabemos de memoria. Ojalá hubiera muchos más Conacines en todo Santiago y Peña, como en la Chile Ríe y Canta, sí. O volviera la Antilén. Acá bueno, Pleno Puente ya como que promete. Oye, yo tengo que pasar unos avisitos también porque está mi amiga la Rosario Segovia con una agrupación de trovadores. Ya la voy a buscar y la voy a decir. Además tiene un concierto con algunos músicos que son muy destacados dentro de Puente Alto y los quiero nombrar en la sala máster de la Universidad de Chile. Así que de ahí voy a dar ese avisito de la Rosario Segovia, que se comprometió también a venir un día al programa para cantarlo en vivo y en directo, como algunos que vienen y cantan aquí, otros que están en la música, da lo mismo. Al final, aquí siempre tienen su espacio. ¿Tenéis más datitos, no? ¿O te invito a danzar? Sí, sigamos danzando en esta cofradía del 24. Sí. Partimos con los guaños peruanos, con toda la fuerza del sol para la madre tierra, y nos vamos a nuestros hermanos bolivianos que nos van a entregar esta tonada Tinku, ya que es la danza guerrera, que la vamos a tener también ahí ese 24, para que ustedes la puedan apreciar, todo lo gallardo que son las mujeres que danzan el Tinku y los hombres que danzan el Tinku. Vamos a escuchar esta noche Bolivia Pacha, o Tierra Boliviana con Tinkus de Bolivia. ¡Ayaya, Bolivia Pacha! ¡Ayaya! ¡Inti, inti! ¡Suna jaja, muchisá! Para estar contigo y mirarás gozar. Desde lejos vengo cruzando montañas. Desde lejos vengo cruzando montañas. Para estar contigo y mirarás gozar. Para estar contigo y hallarás cosa por verte, por tu amor. Y mirarás cañahui por verte, por tu amor. Y mirarás cañahui. Tincus de Bolivia soy, Tincus de corazón. está alma, vida y corazón. Bailo en mi fiesta, alma, vida y corazón. Mi tierra tan linda, Bolivia, Pachacaigú. Mi tierra tan bella, Bolivia, Pachacaigú. Bueno, estamos pasando con ustedes lo que vamos a tener este 24 en la danza, ¿ya? Mañana se nos van a sumar otros pocos, así que seguramente mi amigo Nelson Leal y también mi amigo Héctor Guajardo del Bafopal. Mañana tengo una entrevista con él allá en la Casa de la Cultura, que voy a conocer esta tremenda Casa de la Cultura que tiene Puente Alto, ahí en la casa de Juan Stay. Y yo no fui a la inauguración, porque no me invitaron, no fui nomás, pero quiero visitarla mañana y aprovechar de conversar para que también ellos se presenten con alguna danza. No está faltando morenada, así que si hay alguien que quiera danzar morenada, están invitados este 24 para que lleguen al pueblito de artesanos. Ya la Galia les dijo cómo llegar, línea 4 del metro, Plaza Puente Alto, y de ahí toman el colectivo hacia el pueblito de artesanos, que les va a costar una luca, nada más. En la Casa de Piedra, claro, ahí donde pasan el Concha y Toro con Ernesto Alvear, por ahí, por esos lados. Vamos a seguir con una invitación a otra danza, que también va a estar con nosotros. Estamos casi ya listos con ellos. Nos visitan, los hermanos peruanos tienen filiales en Bolivia, en Ecuador y en Chile, de una gran agrupación que es tremendamente grande en el Cusco, que se llama Zambos Unidos por Siempre. Y bueno, este hermano, que es el hermano Roberto, que se ha comprometido a poder tratar de estar, me va a dar la respuesta en estos días, pero yo tengo la certeza que así va a ser y vamos a tener los Zambos. Esta noche tenemos la música, pero ese día vamos a tenerlo a ellos en vivo y en persona. Van a estar esta danza que nos habla un poco de la esclavitud que tuvieron que pasar los pueblos originarios en el tiempo de la época prehispánica. Vamos a escuchar a la agrupación Proyección con estos Zambos Caporales. Buscando la fe. de que el pueblo quise encontrarla aquí en La Paz. Buscándola de que el pueblo quise encontrarla aquí en La Paz. Mi corazón angustiado lloraba sangre sin su querer. Mi corazón angustiado lloraba sangre sin su querer. Pensando que sus encantos en otros brazos tengo caer. Pensando que sus encantos en otros brazos tengo caer. Así llegué hasta Oruro para encontrarla en el carnaval. Así llegué hasta Oruro para encontrarla en el carnaval. Feliz bailaba mi negra junto a los ambos caporales. Feliz bailaba mi negra junto a los ambos caporales. Ahora sé por qué me dejó, no porque le faltó mi amor. La negrita quería bailar con los ambos caporales. Ahora sé por qué me dejó, no porque le faltó mi amor. Ahora bailo junto a mi negra con los ambos de corazón. Encontrarla en el carnaval. Feliz bailaba mi negra junto a los ambos caporales. Feliz bailaba mi negra junto a los ambos caporales. Ahora sé por qué me dejó, no porque le faltó mi amor. La negrita quería bailar con los ambos caporales. Ahora sé por qué me dejó, no porque le faltó mi amor. Ahora bailo junto a mi negra, somos ambos de corazón. Y entonces ahí están los zambos, que este 24 también nos van a acompañar en este Machacmara, este Wiltipantu en el pueblito artesano, donde están todos invitados. Ya se lo hicieron nuestros hermanos la invitación, ustedes solamente tienen que ir y compartir, porque es muy importante, y compartir también algunos otros datitos que tienes tú. Yo tengo uno, lo voy a dar, pero ¿cuál va primero? Si el tuyo o el mío, ¿quién está más preparado? Yo voy a dar de mi amiga la Rosario Segovia, que se va a presentar este sábado 9 de junio. Estará cantando con las compañeras cantoras del Cagüín, haciendo homenaje a la gran Violeta Parra, ¿ya? Así que estará Andrea Morgado, ¿ya? Y la Rosario Segovia, no me dice, no, nada, está... Bueno, pero aquí sale una ficha y dice cantando por... Vamos a ver si la podemos abrir un poquito. La información de esta amiga... Uy, que entre paréntesis la he invitado varias veces al programa, pero como que se me corre. Amigos, la alegría enorme, este sábado 9 de junio estaré cantando con mis compañeras cantoras en el Cagüín, que debe ser un local, haciendo un homenaje a Violeta Parra, y estaremos Alexandra Acuña, Rosario Segovia y Golondrina Pregnan, Claudia Stern, y yo estaré... ¿Cómo es eso? Están todos invitados. Esto queda en Antupirén 9301 Peña Lolén, ¿ya? o Peñi Lolena, me diría María al tiro. Entonces, ustedes van a ir a compartir con la Rosario Segovia. Y después, la Rosario está preparando un concierto en la Sala Máster de la Universidad de Chile para el día 28 de julio a las 22 horas. Y bueno, a la Rosario le deseamos toda la fuerza del sol, porque además está acompañada por Agustín Romo, Sergio Rojas, su compañero, Marcos Campo, Toñito Morales, que es uno de los grandes intérpretes de la quena en Santiago y el representante de este instrumento tan hermoso, y además luthier, Pedro Villarroel, el Leo Faría. Ellos son los que acompañan a la Rosario Segovia en este gran recital allá en la Sala Máster. Bien, pues pasé el dato, ahora te toca a ti, Flor, que tú comuniques. Ya, en Pleno Puente va a haber un festival migrante. Ya, es el día 16 de junio a las 20 horas. La dirección es Santo Domingo 178, a una cuadra del metro Puente Alto. Va a estar también Ají Chileno, que es una banda de bajos de Mena, es de Puente Alto. También va a estar Contrabanda del Cajón del Maipo y Tacán. A 6.000 pesos la entrada general, la preventa a 4.000, y los migrantes no turistas a 2 luquitas nomás. Y también tenemos el sábado 23 de junio, va a estar Pascuala y la Vaca, va a estar Balbay y Araceli en Pleno Puente. Puras mujeres, puras warmies fuertes. Oye, ¿que va a estar la Pascual y la Vaca? Sí, va a estar la Pascual y la Vaca el 23. Oh, esa no me la puedo perder. Yo tampoco, me encanta. Ay, mamita. Ay, mamita, mamita. Y eso podríamos poner un temita. Y eso va a ser el jueves, el sábado 23 a las 8 de la noche en Pleno Puente. Así que no se lo pierdan, van a estar buenos. Pleno Puente la lleva. Pleno Puente está sorprendiendo, así que ahí atentos con Pleno Puente. Y también estamos entrelazados con ellos, así que... Sí, vamos a romperla con un tambo un día. No, y además que tienes que regalar los entraditas todas las semanas para toda esta gente que viene. Oye, antes que se nos vaya el programa y el Sergio me fusile, y todos los que siguen a Sergio a través de su música, esta noche no estuvo el Sergio, pero sí estuvo... esta poesía que siempre él deja, que es el bolero, que es una manera de interpretar el amor en aquellos años a través de esta melodía. Esta noche José Feliciano, yo mismo me he rajado con el bolero, no llamó el Sergio, no. Yo me rajo para Don Abdón, La Copa Rota. Aturdido y abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice: ya está bueno de licor. Nada remedia con llanto, nada remedia con vino, al contrario la recuerda mucho más tu corazón. Una noche como un loco mordió la copa de vino y le hizo un cortante filo que su boca destrozó, y la sangre que brotaba confundióse con el vino, y en la cantina este grito a todos estremeció. No te apures, compañero, si me destrozo la boca. No te apures, que es que quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un beso traicionero que me dio. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme, que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Thank you. sírveme, que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírveme la copa rota, quiero sangrar gota a gota. El veneno de su amor. Bueno, ahora sí que esta noche Abdón y Sergio se duermen tranquilito. Ya les puse el bolerito y pueden dormir con los angelitos. Mire, me salió verso. Bueno, los queremos ir con toda la fuerza del sol y rediciéndoles. Ah, valga bien la redundancia, que este 24 nos encontramos en el pueblito artesano. Y oye, alguna agrupación de bronce que quiera acompañarnos, que quiera estar, comuníquese con la Flor Andina a través del Facebook. Di cómo llegar hasta ante ti. Tienen que ir a mi Facebook, solamente Flor Andina. Y bueno, ahí a los chiquillos que me han hablado les he dejado mi WhatsApp, que es el que mi número personal, que se comuniquen conmigo. Vamos a seguir persistiendo, que ya sabemos que es difícil encontrar a los bronces, pero los queremos con nosotros, así que por favor, chiquillos, motívense y háganlo por amor a la Pacha. Oye, ¿ya? Yo les quiero mandar un mensaje, a ver si que me escuchan en Maipú, a mi amigo de la banda Renacer, a Walter, a ver si me puede venir a echar una mano esta vuelta para estos lados, ¿ya? Hace harto tiempo que no sé de ellos y sería muy bonito. Ellos que han podido ir a varias partes del mundo, estuvieron en China, estuvieron en tantos lugares, estén en el pueblito artesano, pues, chiquillos, les van a atender muy bien. Nos vamos a ir del aire en este día, deseando que todos ustedes tengan un feliz fin de semana. Les digo y les advierto a todo el mundo andinista y chiquillos que siguen la escalada, este fin de semana va a nevar a los 1500 metros, pónganle ojo porque se van a ir a meter al cajón. Y sobre todo la gente que nos escucha, que a veces cuando siente que va a nevar se va al cajón y no va preparado con cadena. En la barrera de San Gabriel se cierra, chiquillo. Se cierra, carabineros, cierra el paso. Ustedes no pueden pasar para arriba cuando pasan estas cosas. Y es por el bien de ustedes. Así que no traten de evadir eso. Porque cuando se evaden las cosas, pasan las desgracias. Y después tenemos que estarlo lamentando. Así que, chiquillos, atentos a la inclemencia del tiempo, que es normal, pero no hay que provocar los accidentes, ¿ya? Y nos vamos a ir con los Olímpicos de Huancayo, con esta hojita de coca y dos cervezas. Una para Pavel, que está aquí conmigo, y otra para mí, que la vamos a tomar heladita esta noche. Perdón. ¿Y nosotras? No, ustedes van a tomar un cuento que les vamos a hacer el 24, que lo va a hacer Abel, para exclusivamente para las mujeres. Mudai, eso que sí. Que Mudai. Así que nosotros tomamos cerveza, ustedes Mudai. Ya, así que los vamos, y aquí la Galia que está todavía, la María que está acá, y también Abel, en los controles, Sebastián Herrera y la producción musical, en toda la actividad periodística y en lo que concierne a este Machambara, la Flor Andina, vamos a gritar tres veces Jayaya muy fuerte, con la fuerza del sol de ustedes, para que este 24 nos encontremos y hagamos de esto una gran fiesta, unidos por nuestra madre tierra, nuestra Ñuque Mapu. Que tengan ustedes muy buenas noches, que descansen y que lo pasen bien, porque la vida es simple, y no olvidarse que el suelo no es basurero. Nos vamos con los Olímpicos de Huancayo, y aquí le gritamos al viento del Lustrín, para no decir el nombre de este edificio que no me gusta decirlo, prefiero decir el Lustrín, le decimos ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Eso, vamos, Olímpico. Ahora viene el Guaira, patrimonio regional del pueblo del Canipaco. Ah, ah, qué cosa, Canipaco es el dueño de esta alegre Guaira, y punto. Cacapampa, Chongo Salto, Huachitanga, Caruacayanga, Polca, Huacán, Oilumbo, Ay, Chiste, Otaca, Chongo Salto. Son los dueños de esta ley de Huayra.